por detrás. Los brazos en alto están todos puestos a bailar. Tra, tra, tra, tra. Te traigo para bailar. Tra, tra, tra, tra. Con este ritmo mafioso. Tra, tra, tra, tra. No me obligues a disparar.

Un sueño que fuera.

bailar la mío. de lo que hagas. Tú llamándome, queriendo ver donde yo vaya. Yeah.

recibiste alguna carta de todas las que en vano te he mandado, pidiéndote que vuelvas a mi lado. Yeah.

cuántos churros le ponen en la canasta. Ay, qué curro, ay, qué curro, el que tiene tu señora. Ay, qué curro, ay, qué curro, te da plata toda hora. Ay, qué curro, ay, qué curro, el que tiene tu señora. Ay, qué curro, ay, qué curro, te da plata toda hora. Y la verdad es, Cano, que esta rubia no ha salido del culo. Puedo dejar de jalar esa bolsa que me hace flashar. Y en el barrio quiero saber cuántos pibes hay como yo. Que levanten las manos, wow, los que andan soplando, wow. Que levanten las manos, wow, los que andan peboteados, wow. Que conviven porque a mí ya no me queda ni ahí. Esta lata llegó a su fin, ya no me queda ni ahí. Esta lata llegó a su fin. Soplando y soplando por la casa viajando. Yo no puedo dejar de jalar esa bolsa que me hace flashar. Y en el barrio quiero saber cuántos pibes hay como yo. Que levanten las manos, wow, los que andan soplando, wow. Que levanten las manos, wow, los que andan pegoteando.

de amor, pero fue obligación. Yeah.

muerte. Racatán, bum, racatán, bum, una. Oye, mujer, baila conmigo. Muévete bien, hazlo a mi ritmo. Oye, mujer, tú estás envuelta. Mueve la cola, mami, hasta que amanezca. Oye, mujer, baila conmigo. Muévete bien, hazlo a mi ritmo. Oye, mujer, tú estás envuelta. Mueve la cola, mami, hasta que amanezca. Quisiera mi alma y ya no puedo más. ¿Cuántas veces lloré por vos? ¿Cuántas veces te quise, amor?

chicos y las chicas. No está conmigo en la jota, chica, chica. Me gusta la noche, me gusta la noche. Bailando con los pibitos y las pibas. No está conmigo en la jota, chica, chica. Alta casaca y una piola visera. Alta llanta, pantalón corto. Alta casaca y una piola visera. Con mi banda queremos playar. Por eso esta noche la vamos a bailar. El DJ ya está preparando altos temas que vienen sonando. Los pibes preparados están. Las minitas quieren venir. Los pacos quieren. Y la jarra que tiene va. Me gusta la noche, me gusta la noche. Bailando con los pibitos y las pipas. No está conmigo la jota, chica, chica. Me gusta la noche, me gusta la noche. Bailando con los pibitos y las pipas. No está conmigo la jota, chica, chica. Alta llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola visera. Alta llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola visera. Con mi banda queremos playar, por eso esta noche la vamos a bailar. El DJ ya está preparando altos temas que vienen sonando. Con todo respeto para los que están.

como una cualquiera. En mi corazón tú fuiste la primera. Estando en el país o estando allá afuera, sale por la puerta, comienza mi condena. El día que regrese yo te canto otra plena. Nena, nena, está bien. Hace mucho tiempo que me quieres ir. Dice palomita, yo te voy a abrir. todos los pibitos se la quieren. La colita, la colita, la colita mueve mamacita. La colita, la colita, la colita mueve mamacita. ¡Puro original! Con tu novia, con tu novia, con tu novia. ya voy a morir. ¡Cumbia! Sweet.

Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos escucha. esta prisión. ¡Wow! Como dice esta canción, somos los dueños del pabellón de... Estamos cansados de tanta

mató.

quiero gozar, vos vas a cobrar y bailar la chica después de ganar. Yo quiero gozar, vos vas a cobrar y bailar la chica después de ganar. Thank you.

la pera, con las palmas encima ya joder. Abre la pera, con las palmas encima ya joder. Escucha. Bailada, las pibas se prenden y empiezan a menear. Sonando el reto empieza esta cumbia, los vagos enloquecen con sonido de morga y el bombo que suena te invita a bailar. Las pibas se prenden y empiezan a menear. Abre la pera, con las palmas arriba ya joder. Abre la pera, con las palmas arriba ya joder. Y esto ya se ha escuchado. Se prenden y empiezan a menear. Sonando el reto empieza esta cumbia. Los vagos enloquecen con sonido de morga y el bombo que suena te invita a bailar. Las pibas se prenden y empiezan a menear.